desde la gran explosión hasta que las estrellas se apaguen. A medida que el espacio se estira y la energía se expande, prepárate para recorrer los próximos 60 minutos con la mejor música del universo. Bienvenidos al Big Bang. Bienvenidos al Big Bang. Es como se ha hecho costumbre, noche en Buenos Aires, la mañana en Capilla del Monte, Córdoba, el crepúsculo en Formosa y tal vez la medianoche en Mar del Plata. Desde todos estos puntos y a través de la red satelital de Farco viaja nuestro mensaje al confín del universo en procura de alguna otra civilización con la que podamos tomar contacto y que quizás nos conteste dando muestras de que no estamos solos en la inmensidad del espacio. Estamos acostumbrados a pensar en la atracción gravitatoria, la física nuclear, los campos electromagnéticos y la química, en el papel de fuerzas dominantes que reestructuran y modifican el universo. Sin embargo, la biología también representa un rol protagónico trascendente en el escenario de los cambios, al menos del planeta que por el momento habitamos. Los cambios impuestos por la biología marcan el rumbo, como si esta fuera la estrella del camino. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. La superficie de la Tierra ha cambiado en forma significativa como consecuencia de la actividad biológica, cosa que es fácil comprobar, por ejemplo, en la transformación del metano y el amoníaco al oxígeno como resultado más palpable, más aún que la mejora lograda en todos los caballos, incluso hasta en los caballos del rey. They say our love was never meant to be. That time would make it just a memory. But they don't know, how can they understand? We didn't build no castles in the sand. Horses. Oh, the king's men couldn't storm this tower of love, my friend, of love, my friend. They said our life was just a fairy tale. No matter how we try, we must show. But where are they now? And could they ever understand? This ivory tower was built on rock, not sand. And all the king's horses, baby, oh, the king's men couldn't storm. La vida inteligente y la tecnología han producido transformaciones radicales en el planeta, nivelando montañas, desviando ríos o contaminando mares, destruyendo bosques enteros e incrementando el tamaño de los desiertos, como si ese proceder fuese el resultado del sueño de un robot. Talk about robots for a second. I was just thinking a while ago, what if all the robots around us started to think and feel and stuff? It'd be pretty strange. All those emotions running through their circuits and stuff. I think it'd Pretty cool day for a robot. It's what's called a one robot's dream. Thank you. Miles de Almas, una comunidad colectiva que desarrolla actividad, que edifica un mensaje para el mañana, que envíe muestras de su cultura a quien pueda oírla más allá. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Nuestro saludo y afecto a todos aquellos que nos siguen a través de 98.1 FM La Nueva en Formosa. Puede haber quizá niveles aún más elevados de actividad organizada por encima de la tecnología, basados en organismos biológicos inteligentes que son capaces de disponerse de forma más compleja. Pero en cualquier caso sería aventurado abrir hipótesis sobre los límites del poder de las tecnologías. Es más, quizá habrá que pensar en que no se las puede parar. Sugestivo entonces que existe la perspectiva de un universo en el que la fuerza dominante sea el control inteligente, al menos durante la mayor parte de su existencia. La inteligencia como actividad organizadora cósmica puede ser considerada como natural y tan fundamental como la fuerza de gravedad o como la fuerza que emana de un show de rock and roll. So many people velocidad del espacio. Navegando en el silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. Y nuestro mensaje se emite también a través de 101.5 FM Milenio en Capilla del Monte, Córdoba. Sería interesante imaginarnos a nosotros mismos en el futuro mirando hacia atrás la historia del cosmos. Sin duda la veríamos sobre todo como la historia de la tecnología en el anochecer de la existencia, como antesala de un excelso llanto lejano. velocidad del espacio. Navegando en el silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. Nuestro afecto y reconocimiento para aquellos que nos escuchan a través de 89.7 FM de Rock en la medianoche, Mar Platense. Un gran saludo a Pablo, que ha estado por aquí también, Cariños a Pablito. Para aquellos individuos del futuro, sean máquinas o entes biológicos, el universo y los procesos del mundo natural serán indistinguibles de la tecnología, dado que en el mundo en que vivan, lo tecnológico será lo que lleve el peso. So frightening. A world of tide pools, incompleteness all around. Roads and rivers A través de la red satelital de Falco viaja nuestro mensaje al confín del universo. Para las civilizaciones del futuro, la época en que los cielos resplandecían con millones de soles brillantes parecerá como otra época del Big Bang primordial, lo cual sin duda no hace más que despertar nuestra actual curiosidad.